chune. Yeah, yeah. Ah, ah, ah. El pillo da crazy. Una llamada al despertarme. Hola, nena. Qué rico es escuchar tu voz antes de desayunar. Solo he venido a preguntarte cómo estás, que hoy es un buen día para invitarte a pasear, pero tú me rechazaste, mi cariño lo pisaste, todo lo que con las manos hice con los pies lo derrumbaste, a mí tú me traicionaste, ahora te toca resignarte. Decirte que fue al pillo al que abandonaste. Yo te lo di todo, yo lo daba todo por ti. Y me he quedado solo, me he quedado solo, me he quedado solo, me he quedado solo. Yo te lo di todo, yo lo daba todo por ti. Y me he quedado solo, me he quedado solo, me he quedado solo otra vez. Una lágrima por mi mejilla está cayendo. A un abrazo el recuerdo de tus fotos cuando tú eras mi pilla. Yo estoy lejos y sé que estás bien. Tú estás bien, yo lo sé. No puedo imaginarme que otro hombre te toque como lo hacía yo también. Pero así lo decidiste. De traición tú te vestiste. Quiero que recuerdes que conmigo nunca estuviste triste. Fueron momentos felices que conmigo tú viviste. Vine a decirte que del pillo ya te deshiciste. Yo te lo di todo, yo lo daba todo por ti. Y me he quedado solo, me he quedado solo, me he quedado solo, me he quedado solo. Yo te lo di todo. Solo, me he quedado solo otra vez, mujer. Para todos los que en la vida han quedado solos, déjenme decir una sola cosa: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es muchas cosas, pero sobre todo, el amor es Dios. Da crazy, Liz Lombriz. Yeah, love. Yo te lo di todo. Solo, me he quedado solo, me he quedado solo. Yo te lo di todo, yo lo daba todo por ti. Y me he quedado solo, me he quedado solo, me he quedado solo otra vez.